Les invitamos a las personas que nos están siguiendo, a la señal de 100.9 FM y 940M. Estamos ya entrando a nuestro espacio de opinión y entrevista y vamos a hablar sobre las propuestas para la Alcaldía 2019 en el tema de arte y cultura. En esta mañana recibimos la presencia de Luisa Maldonado. Ella es candidata a la Alcaldía por el Movimiento Compromiso Social. Queremos conocer sus propuestas sobre arte y cultura. Las personas también pueden hacer algún comentario, algunas aportaciones a través de las redes sociales de Radio CCE, también en Twitter e Instagram. Vamos a arrancar entonces. Muy buenos días, gracias por poder acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días con todos, con todas. Laurita, Darío, gracias por la invitación. Es una alegría siempre para mí y más aún tratándose de este tema hermoso, la cultura. Bueno, sabemos que Luisa viene de una familia de músicos, su padre hacía músico, usted también hace música, ha tenido el gusto de compartir también con varios artistas. Sé que desde muy pequeña usted aterrizó en el sur de Quito, donde ha tenido quizá también ese el inicio de su trabajo al servicio de la comunidad quiteña. Qué linda entrada, muchísimas gracias. Se me iluminaron los ojos cuando me recordó a mi padre. Efectivamente, él fue integrante de la orquesta Los Diamantes de Cayambe. Ellos eran expertos en dos géneros. El uno era la música ecuatoriana, por supuesto, y la segunda, en esa época, cuando se tocaba con gaita la música, la cumbia, porque yo soy de Cayambe, pero salí muy bobita a los 6 años, ¿no? Entonces papá tocaba hacia el norte, ¿no? Lo que es Cayambe, Ibarra, Tulcán, Pasto, eran muy famosos. Entonces la cumbia pegaba mucho, pero también nuestra música ecuatoriana. Sí, papá, músico de oído, tocó muchos instrumentos, el acordeón, el órgano, la guitarra eléctrica, la guitarra hawaiana, el güiro, la guitarra quiteña, que yo le llamo. Y el recuerdo que se me vino inmediatamente, ellos tenían una levita un poquito brillosa, un poquito rosadita, y le sobró la tela, me imagino. Me hicieron un vestido chiquitito y yo era adelante con el güiro. ¿Y acompañaba usted? 5 años, 4 años. Sí, una de las mejores imágenes. Sí, empezó desde muy temprana edad en el campo musical. Sé que usted realizó alguna grabación también con su hermana. Sí, sí, sí. Y empezó con los cassettes, que se llamaban. posteriormente quedaron ahí los LP o los discos de 45 revoluciones por minuto. Los acetatos. Sí, ya de guagua tuve la suerte de venir a vivir en Tumbaco, cuando eres un huerto maravilloso, y una maestra de costura. Seguramente no estaba haciendo bien el bordado, no era muy buena para esas habilidades, y me puse a conversar y me dijo, ahí paradita, no, porque me imagino estaría molestando, y me puse a tararear un pasillo, ahí cantando, ¿no? Ah, me dijo, sabes cantar, perfecto, canta para todas. Y yo canté. Y le había comentado esto al director de la escuela. Y luego me inscribieron a un interescolar y gané. Y después gané todas las interparroquiales. Y Aruquipo, en Buelquinche, Tumbaco. A los 11 años estuve ya de jurado. Ya no me dejaban participar. Y después mi hermana así de repente cantó. Y hicimos el dúo y papá nos apoyó. El municipio de Quito nos contrataba mucho tiempo. Siquiera unos 10 años. Pero ya parece jóvenes, que ¿no? la actividad muy social, bien, la pasión por la política le terminó llevando más que el lado artístico, porque pudo haber hecho carrera. No, más bien el criterio lamentable, ¿no?, de nuestros músicos, de nuestros artistas ecuatorianos, que los padres no te apoyan mucho porque lo que dicen es que no puedes vivir del arte. Es complicado. Porque lamentable, no, yo creo que el Estado ha fallado. El Estado no ha creado las condiciones adecuadas para que los talentos, los virtuosos que se identifican desde guaguas no puedan desarrollar. Eso es lo que yo considero. La política estatal, local, no apoya. Entonces, ¿qué nos decía mamá? A ver, ya tuve un músico y me costó, digamos, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Los ingresos económicos. Entonces, no, ustedes van a cantar para que le pasen chévere, yo les apoyo y todo. Pero no nos impulsó como dúo, nos hubiera ido fabuloso. Ahora, Luisa, tomando en consideración todo ese recorrido, esa historia, usted se ha sentido, como decía nuestro compañero Darío, un poco atrapada por la política. Y hoy aquí en los estudios de la radio queremos conocer cómo la candidata mira a la cultura de en general y sobre todo la de nuestro país. Si es que de verdad hubiera habido una política cultural, que yo creo que hasta ahora no existe de forma adecuada, el impulso a los talentos de los niños, de los jóvenes. Los artistas famosos que yo conozco han sido casi por esfuerzo propio, y eso es doloroso. De verdad, no hubiera estado en la política, porque yo amo cantar, amo. Yo creo que es una de las cosas que a mí me salvó la vida en términos de poder expresar lo que siento, lo que creo, y a través de la música amo a mi país y conozco a mi país. A los 9 años cantaba pasillos, Foxin Caicos y Arabís, o sea, muy profundamente, sintiéndolo con el alma y sabiendo lo que era. Recuerdo la primera canción a los 8 o 9 años, se llama este pasillo, Lejanas Tierras. Imagínense yo cantando esa, a esa edad. Pero el significado era que, como habíamos salido de Cayambe, mi mamá cantaba ese, ¿no? Entonces yo le oía todo el tiempo y me aprendí. Y cuando ya fuimos al festival, yo dije, yo quiero cantar esa. Y cuando les dediqué la canción a los niños, además, y niñas estaban ahí, les decía, yo canto esta canción porque vengo de lejas tierras. Hablaba de que yo salía de Cayambe y me iba a otro lugar, ¿no? Es decir, yo lo sentía en el corazón. Entonces ahora, el tema de la cultura para mí es radicalmente importante. Primero, como una necesidad absoluta de fortalecer la identidad de quienes somos. Es decir, yo digo, si tienes clara la esencia, puedes recrear muchas cosas, ¿no? Y ahí la música nos ayuda mucho a fortalecer la identidad. ¿Y en sus propuestas, cómo aterrizamos esos deseos? ¿Con qué tipo de propuestas, obras? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo lo hacemos, no es cierto? Me decías cómo te fuiste metiendo en el tema político. Primero, dirigente popular más de 25 años. Y la música me ayudaba a llegar. Cuando invitábamos a las autoridades, alcaldes de ese tiempo, uh-huh, ministros, concejales, siempre terminaba cantando con mi hermana. Éramos parte de una cooperativa de vivienda y al final del evento, donde se les pedían las obras, yo terminaba cantando. Siempre. O sea, 15, 20 años, nosotros cantamos mucho con mi hermana. Y abríamos las puertas para la organización social, uh-huh, lo que hace un artista, ¿no? Y luego ya concejala, que lo que me lleva a mí a la concejalía es el trabajo comunitario. Nosotros no nos veíamos identificados en las autoridades de ese momento, no nos veíamos representados, perdón. No lográbamos alcanzar lo que requeríamos como ciudadanos, como comunidad, ¿no? Entonces me invitaron a participar y dije, muy bien, vamos a participar. Ya siendo concejala, y 2 veces yo quiero agradecer esto a la ciudad de Quito, que ha confiado en mí. Lo primero que hice fue planteamientos culturales, ¿no? Entonces, en el 2010 planteé la declaratoria de patrimonio cultural intangible a la obra de Benítez Valencia, por ejemplo. Ya. ¿No? Porque me parece que es importantísimo que los jóvenes, que la ciudad destaquen eso que es tan importante. Es uno de los mejores dúos del país en su historia, ¿no? Nos deja un legado gigantesco. Entonces, en la ronda me planteé hacer algunos eventos que logramos durante 6 años sostener, ¿no? Desde colgar un cartel, un reconocimiento, ahí hay una placa. Después, los festivales que hicimos por los 100 años de Gonzalo, por toda la obra del dúo, y ahí nos acompañaron grandes artistas. Pero ¿cuál era el propósito? Primero, lograr identificar un espacio público propio que podamos perennizar el nombre del dúo, pero no el dúo por el dúo, sino el dúo como una expresión de identidad. Entonces, 6 años estuvimos haciendo estos festivales. El último nos acompañaste, Laurita. Eso es un poco lo que usted ya ha desarrollado con estos años en la concejalía, también con el trabajo social. Le tiene casi a la ciudad estudiada, pero ya en las propuestas, el próximo 24 de marzo, si ya resulta ganadora en su plan de trabajo, ¿qué podemos hacer en cuanto a arte y cultura para la ciudad? Primero, el espacio público para los artistas. Nosotros hicimos en el, como tuve 2 periodos, en el primer periodo, un levantamiento del espacio público para ir identificando su vocación, ¿no? Es decir, algunos espacios son netamente cívicos, digamos la Plaza Grande, otros espacios te permiten tener posibilidades de hacer ferias de economía solidaria acompañado de la cultura, o al revés, la cultura y la economía solidaria. Otros espacios son con mucha fortaleza para el uso de los artistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, hay autoridades que creen que los espacios públicos deben estar totalmente libres, sin ninguna posibilidad de nada. Ahora, con todo esto que usted nos acaba de mencionar, ¿cómo se va a articular el uso de estos espacios para que entren ahí los artistas, los gestores culturales? Primero la identificación de estos espacios y luego la dotación de infraestructura. Porque el problema es que yo he sido feriante de economía solidaria y también artista. Lo que nos pasaba es que había que colgarse en algún poste para conectar la luz, por ejemplo, ¿no? Y tener el sonido y este tipo de cosas. Eso es grave. Entonces, una vez que tienes identificado el espacio, tienes que dotarle de infraestructura y luego tienes que hacer un calendario para el uso. Dentro de esta infraestructura, ¿qué se prevé? Solo termino. ¿Cómo logras dinamizar el espacio público para los artistas? Identificas en el año cuántas veces puedes hacer eventos festivos, cívicos. Di tú, ¿no? El enero, Día de los Reyes. Febrero, Día del Amor. Marzo, febrero también tienes los carnavales. Marzo tienes la Semana Santa. Mayo, el Día de la Madre. Junio, el Día del Padre. Si todo el año nosotros tenemos que potenciar justamente una actividad artística cultural que le dé servicios, que la ciudad tenga oferta para la gente. A mí me desespera que las familias los domingos salgan a los centros comerciales y estén de arriba para abajo porque no tienes nada. Luisa, y dentro de esa oferta, ¿qué es lo que se prevé tomar en cuenta para nuestros artistas y gestores culturales? Yo soy una de las promotoras de la ordenanza del fomento de la cultura en la ciudad. Yo presenté hace 3 años esta ordenanza para el uso del espacio público, justamente porque vemos que nuestros teatreros, cantantes, músicos que quieren estar en el espacio público alegrando la ciudad, no les dejan usar. Entonces dijimos, perfecto, vamos a hacer una ordenanza que le permita al artista popular tener una idea de cómo usarlo, no cuándo usarlo, que conozca cuáles plazas puede usar, cuál es la vocación, etcétera. Está todavía en discusión esa ordenanza porque la concejala Anabel Hermosa, siendo la presidenta de la Comisión de Cultura, lo que dijo es, me parece linda tu propuesta del uso del espacio público, pero la quiero juntar como un capítulo para la gran ordenanza del fomento a la cultura. Yo espero que ya salga la ordenanza, la verdad, hemos esperado mucho tiempo. ¿Y ahí cómo van a ser posible la selección de saber que la propuesta de una persona es artística y la otra propuesta, no sé, podría ser más social? ¿Cómo van a un poco a utilizar una especie de tamiz ahí para poder saber qué propuesta va a ocupar tal espacio público? Antes, solo un segundo, me preguntabas cómo dotarle de infraestructura, ¿no? Necesariamente, mínimamente debe tener algún tipo de conexión eléctrica, por ejemplo. Mínimamente en algunos espacios tendremos que dotar de escenario, ¿no? De construir alguna cosita más alta para que ahí puedan ubicarse los artistas. Mínimamente tendrás que tener junto hay una posibilidad o de colocar unas carpas o de tener unos camerinos, unos espacios adecuados para los artistas, ¿no? Por eso digo, nosotros tenemos levantado ya la identificación de las vocaciones de las plazas. Esto me llevó cerca de un año, porque lo que hicimos es a todas las administraciones zonales preguntarles primero que levanten todos los espacios públicos que tenían y luego que definan caracterizando a qué vocación la podrían destinar, si cívica, si cultural, si etcétera, etcétera. Ese estudio está hecho. La Ley Orgánica de Cultura establece de alguna forma varios sistemas, ¿no? Y dentro de eso se habla de la red. Y en esta red, por ejemplo, de museos, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a articular? Sabiendo que el municipio del Distrito Metropolitano de Quito pues tiene una tarea asignada que realizar. Bueno, apartamos de que Quito es patrimonio cultural de la humanidad, pero solamente nos hemos dedicado a la infraestructura física, es decir, viene el turista, ve la compañía, la basílica, etcétera, que es maravilloso, el centro histórico es maravilloso. Precioso. Se queda una noche y se va. ¿Qué más hacer ahí, no es cierto? ¿Qué más hacer cuando Quito es milenario, tiene mucho que mostrar? Desde sus costumbres, tradiciones, cantos, gastronomía, pero también la parte geográfica es fabulosa. Se ha reducido el Quito turismo a solamente hablar del centro histórico y nada más. Pero tú tienes muchas cosas que mostrar hacia el sur, tienes mucho que mostrar en las parroquias, entonces hay que hacer un nuevo levantamiento, un mapeo del turismo en Quito a partir de la cultura. El otro día conversábamos con las compañeras de los mercados y ellas decían, nos encanta, le escuchamos a usted, dice Luisa, Nos encanta cuando habló del tour gastronómico de los mercados, por ejemplo, ¿no? Porque eso también es cultura, ¿no? Si te pones a pensar, ¿qué comes en el mercado central? Dígame usted. Las famosas corvinas. Ya, bueno, hay muchísimas. En Iñaquito. El hornado. El hornado. Las fritadas. Exacto, en la Magdalena. Exacto. Y piensas, empiezas a articular así un potencial muy tenaz. Entonces, yo creo que no hemos desarrollado de forma adecuada, no hemos explotado de forma adecuada lo que realmente es Quito. ¿Y cómo con hacerlo? Con su gente, con su... promocionándola, dotándola de infraestructura, desarrollando mucho la parte endógena con nuestros mismos artistas. Y me encanta lo que planteas, porque es uno de nuestros temas, el circuito de los teatros, que lamentablemente ahora están entregadas a algunas iglesias. Yo respeto mucho la religión de todo el mundo, pero los teatros que tienes en la ciudad, tenemos que lograr hacer un circuito de teatros para generar espacios para que se puedan hacer presentaciones artísticas de toda índole. Tenemos un circuito del arte y la cultura, pero ese circuito está aquí, Panecillo, Centro Histórico, el Elegido, la Alameda y hasta ahí. ¿Qué pasa en el sur, en el norte? No existen circuitos que sean del municipio, la mayoría son independientes. ¿Cómo se va a hacer ahí el trabajo para que se descentralice, ¿no? Esto que manifestaba, ¿no? Mapear las bellezas adicionales que tenemos de la ciudad. Se ha dicho que el sur es otra ciudad. Ese concepto hay que cambiarlo. Quito es una sola ciudad, ¿no? Entonces, sí, el sur tienes el Longwy para comenzar, ¿no? Hay que ver cómo le hacemos girar a la Virgen de Cielo Orlando el otro día, porque da la espalda al sur, ¿verdad? Pero tienes el Longwy, ahí tienes una historia, ¿verdad?, que contar. Pero luego caminas más arribita, está Chillogallo, una de las parroquias más antiguas de la ciudad. Tienes el centro histórico, donde pernoctó nuestro... Antonio José de Sucre, ¿verdad? Luego tienes las casas de Hacienda, la casa de Hacienda donde vivía Manuelita Sáenz. Tienes los hilos del Camino del Inca, las quebradas. La idea sería hacer centros culturales en el sur, de que sean municipales, tal y como tenemos aquí en el centro histórico. Hay un proyecto que es nuestro proyecto estrella, y digo nuestro porque ya llegó Orlando. Hola, Orlando. Le damos la bienvenida. No, muchas gracias. Ya le vamos a dar la palabra en unos minutitos. Es un placer. Bueno, uno de nuestros proyectos de estrellas va a ser la construcción del Centro Cultural del Sur. Le hemos cuidado el área, el terreno está ahí. ¿Qué contendrá ese centro cultural? Está en la Plaza Quitumbe, ¿no? Para que todos nos ubiquemos, está la plataforma gubernamental y al lado está la Plaza Quitumbe. Hay una área enorme ahí, si no me equivoco, cerca de una hectárea, donde lo primero que vamos a hacer es construir el Centro Cultural del Sur. Nosotros pensamos, además de escenarios, llevar el Conservatorio de Música al Instituto Nacional de Danza, para que los guaguas del sur puedan acceder también a la formación artística a ese nivel, ¿no? Era lamentable, en el sur ni siquiera había un cine, ¿no? Llegó el Centro Comercial Recreo y se puso un cine porque el México lo cerraron hace muchísimos años, claro, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace pensar que la gente del sector popular no es capaz de saber lo que es el arte, de aprovechar esta expresión, de expresarlo? O sea, nos ha hecho pensar mucho. Entonces, uno de los proyectos de estrellas es ese, ¿no? Ahora, la construcción del centro cultural. ¿Cómo se va a realizar una vez que conocemos que el presupuesto de la municipalidad va a estar bastante apretado con los endeudamientos que se tiene? El Metro de Quito está ocupando mucho del presupuesto. ¿Cómo se va a sostener todas las propuestas que ahora ya nos presenta? Ya, bueno, hay que saber que hasta el 2020 tenemos el tope más alto de deuda, ¿no? Y luego ya empiezas a bajar. Eso primero es importante. Luego hay que ser creativos con el presupuesto. Hay algunas modalidades para obtener recursos, la misma autogestión y la misma cogestión en la realización de la obra. Pero también ustedes deben conocer que fui la promotora de la regularización de cientos de barrios, casi mil ya, en toda la ciudad. ¿Eso qué permite? Cuando regularizas los barrios, claro, los barrios tienen derechos, pero también tienen contribuciones, entonces amplías la base de contribución. Y lo otro que es supremamente importante es cero corrupción, pues. Es decir, cómo logras hacer las obras con el costo que es y también con la participación comunitaria, de tal forma que los recursos se reflejen realmente. Hay que hacer una fiscalización importante, pero también tienes recursos del Estado, tienes recursos no reembolsables de acuerdo a los proyectos que tú puedas plantear. Es decir, no estamos nosotros ofreciendo así una una gama de obras impensables, sino aspectos que nosotros creemos trascendentales, porque permíteme desarrollar aquí un poquito. Nuestro planteamiento es una visión integral de la ciudad, es decir, desde la obra física, vamos a hacer obra física, pero también la visión ambiental. Nuestra ciudad es maravillosa, está atravesada por quebradas, por ríos, una geografía linda, pero ¿qué hacemos desde el aspecto ambiental, no? Conocemos comunidades, yo mismo vengo de una de ellas que hemos recuperado con nuestras propias manos las quebradas de Quito y hemos convertido en parques ecológicos. Y en la otra dimensión es la cultural. La cultural nos tiene que necesariamente servir para generar trabajo, ¿no? Es decir, no solamente los artistas. Detrás de los artistas que hay vestuario, hay logística, hay sonidistas, hay un montón de cosas. Y uno de los aspectos que también Orlando desarrollará luego, de los 25 permisos que ahora tienen que sacar para hacer eventos, tenemos que reducirlos a 5. Señora concejala, se nos va terminando el tiempo y ya nos están haciendo señitas por allá, pero no queremos dejarle con la palabra a nuestro compañero Miguel. Gracias, qué gusto. Orlando, antes sí, también darte la bienvenida. Gracias, quería saber... Si bien debes estar corriendo por algún distrito como candidato, sí, claro. Pero sabemos que el hecho de que eres artista causa cierta representatividad en el hecho de los artistas también. Entonces yo supongo que si eres electo vas a tomar ese papel en sí de representar a los artistas. Muy en serio. Estoy perfectamente convencido de que definitivamente el artista, el cultor, la persona que está ahí al frente... María Luisa es artista también, sabe cantar, tenemos una afinidad increíble, una aficionada, una empate. Entonces comprendemos realmente la necesidad, la realidad está visible para nosotros, en tanto en cuanto las vamos a poder realizar con el debido respeto, la consideración para todos los momentos o para todos los involucrados en esta escena artística. Orlando, una Dime. Pregunta. Tú como claro. artista, que nos estaba señalando, sí. Luisa, que el Estado le ha fallado al artista porque no ha logrado sostener sí. los sistemas de cultura y promoción del arte y la cultura, ¿no? Pero, ¿tú qué piensas sobre la gratuidad? ¿Es necesario que el Estado, sea este el gobierno nacional o el gobierno local, lo deba sostener para que el público pueda beneficiarse? ¿O habrá un punto en el cual el público debe empezar a reconocerlo desde su bolsillo de trabajo? Yo creo que es importante dos ámbitos, la participación del Estado y la obra privada. Yo creo que hay muchos empresarios, artistas, que se dedican a hacer eventos muy... Bien a ellos hay que generar las condiciones para capacitarlos, capacitarlos y brindarlos. Ahí viene lo que ciertamente y con acierto dijo María Luisa Maldonado. ¿Qué pasa con los permisos, señores? ¿Qué es lo que está pasando con los permisos? 20, 25 permisos, cuando deberíamos realmente tener 5 permisos básicos que nos permitan un desarrollo normal de las actividades artísticas culturales. Además de eso, yo quiero expresar un descontento que siempre se ha venido dando de las instituciones que manejan teatros, como por ejemplo coliseos, etcétera, que además de que tú ya cancelaste tu derecho para la utilización de esta instalación, tienes que darles 150 entradas o 250 entradas. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se comete este tipo de abuso hacia el manejo y ¿Cómo el cambiar interés? Esto, Orlando? Hay que dialogarlo. Hay un programa muy importante que no sé si tú ya lo mencionaste, María Luisa. Hay que dialogarlo, hay que emprender una situación de armonía justa, exactamente, a través de qué, de las ordenanzas. Orlando, entonces te entendería que el trabajo debería ser pagado con una subvención también a la par del trabajo que desarrolle la municipalidad, ¿sería así? Si me permites, no necesariamente se lo ve como subvención, sino como el Estado desde el municipio crea las condiciones necesarias para que los artistas nacionales, por un lado, lo que él decía, los empresarios puedan desarrollar y generen trabajo para todo el mundo, ¿verdad? Y por otro lado, fomentar desde la escuela municipal, bueno, desde el espacio municipal fomentar el talento y las virtudes de los niños. Lo que vamos a hacer nosotros es poner, por ejemplo, un maestro de arte en todas las escuelas principales, necesariamente para identificar es talentos. Bueno, quizá tengamos más tiempo para nosotros seguir preguntando y conociendo esas propuestas. Queremos agradecer a María Luisa por habernos acompañado aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, pues que sigan trabajando y presentando esas propuestas culturales para que las puedan conocer nuestros artistas y gestores. Muchísimas gracias. A Orlando también. Gracias, Miguel, muy amable. Un breve resumen sobre esta intervención. Simplemente quiero hacer una síntesis de lo que se ha hablado aquí en cuanto a propuestas. Destaqué tres principales: el promover espacios públicos para los artistas, la dotación de infraestructura y realizar un calendario para el uso de un espacio previamente identificado. Perfecto. Y promocionar y desarrollar sobre todo los circuitos de teatro de toda índole, respetuosos de lo religioso, pero tomar en cuenta varios aspectos más. Claro. Ahí lo tienen, esas propuestas para que vayan a reflexionar todas las personas que nos están escuchando, y el próximo 24 de marzo, con el voto reflexivo, ir a dar nuestro voto a nuestro mejor candidato. Tal vez en el resumen poner el Centro Cultural del Sur, porque es clave, ¿no? Centro Cultural en bueno, el Sur. Bueno, y con esto vamos a concluir. Vamos a agradecer, como siempre, a nuestro equipo informativo, absolutamente a todos. Cerramos porque ya terminamos, concluimos nuestro tiempo. Les esperamos mañana a las 7:00.